ahora la cumbia la escuchas mejor. Yo dicen que en la esquina y camina un partido. En tu programa que ya es tu favorito. Ay, amor, mi amor. La hora de la cumbia. De lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche en tu radio favorita. Gracias a Sonido y Luces Aroma. La hora de la cumbia. El programa de multitudes 100% original. Atento. Para eso importante que tienes que hacer. Radio Aroma te da la hora. 7:50. La hora llegó gracias a Sonido y Luces Aroma. Para contactos, llamar al 920-4784-55. 920-4784-55. O en los estudios de Radio Aroma. Volverás.

siente que el 2020 en Pico ya llegó. ¡Sube, sube, sube! Siente la diferencia en calzar y vestir bien. Enviste Joven, moda que te gusta. Girón Amazonas 109, todo para vestir bien. Para damas, caballeros y niños, luce tu mejor outfit con nuestros modelos únicos y exclusivos. Moda y tendencias 2025. Sport, casual, deportivo, de estación y elegante. Además, tenemos Mundo Maletas, mochilas, carteras, billeteras, relojes, gorras, gafas, lencería y mucho más. Y nuestra tienda Calza Joven, moda a tus pies. Girón Amazonas 121, calzados para todas las edades. Zapatos, zapatillas, sandalias de vestir, sport, deportivos, chimpunes, pelotas y accesorios deportivos para damas, caballeros y niños. Modelos originales, únicos y exclusivos, en la marca que te gusta. Haz clic y da tu mejor paso. Siente la felicidad en tus pies. Y si buscas uniformes deportivos, también tenemos. Confeccionamos uniformes deportivos para empresas, instituciones y emprendimientos. Haz tus pedidos en nuestras tiendas físicas o a través de nuestro Facebook. Viste Joven y Calza Joven. Te lo enviamos donde estés. Viste Joven y Calza Joven. Moda que te gusta. Aroma, aroma. ¿Sabes por qué estudio en Cenati? Porque para Cenati, poner en alto el prestigio de la educación técnica está por encima de todo. Porque para Cenati, aprender con profesores de excelencia está por encima de todo. Y porque sus 28.000 convenios con empresas para la formación práctica también me ponen por encima de todo. En Cenati estudia Administración de Empresas, Contabilidad, Diseño Gráfico Digital, Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial, Guía Oficial de Turismo. Informes en Girón Miraflores 446, referencia pasando el Gobierno Regional de Amazonas. Número de contacto 947-32-8679. Cenati, más de 60 años contribuyendo al desarrollo del país. Matricúlate hoy. Infórmate en admisioncenati.com. Que me amaras con amor. Te hiciste tras el uno, no podemos continuar. Te hiciste tras el uno, no podemos continuar. Cantares, vamos alegre, tengo. Para Dina Ramos, de Belén Anthony. Gracias a Sonido y Luces Aroma. Para contactos, llamar al 920-4784-55. 920-4784-55. O en los estudios de Radio Aroma.